Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 18. Poner toda la carne en el asador. Hoy os explicamos el significado de esta expresión muy utilizada en España. Poner toda la carne en el asador es una expresión muy utilizada en España y que podéis oír con mucha frecuencia. Para explicar esta expresión, veremos primero qué palabras la forman y después explicaremos su significado. La primera palabra es poner. Como sabéis, poner es uno de los verbos más utilizados en español y significa colocar algo o a alguien en un sitio. Es un verbo que deberíais conocer. Toda es una palabra que explicaremos mejor con un ejemplo. Imaginad que en una mesa tenemos 5 manzanas. Podemos comernos 2 manzanas por la mañana, 2 manzanas por la tarde y una por la noche. Como nos hemos comido las 5 manzanas, podemos decir que nos hemos comido todas las manzanas. Con este ejemplo, vemos que todas se refiere a la máxima cantidad posible de manzanas, que es 5. Veamos otro ejemplo. Imaginad que estamos de compras en un centro comercial y un amigo os dice: «No sé qué comprar, me gusta toda la ropa». Vuestro amigo no puede tomar una decisión sobre qué comprar porque le gusta todo lo que ve, toda la ropa de la tienda. La siguiente palabra de la expresión es carne. La carne es el alimento que se consigue del cuerpo de los animales. En español, también llamamos carne a la parte de la fruta que se encuentra debajo de la cáscara. La carne que se come en España generalmente es de pollo, de vaca, de cerdo, de pavo o incluso de caballo. La carne es una fuente importante de vitamina B12, que es difícil de conseguir con otros alimentos. La última palabra de la expresión es asador. Un asador puede referirse a varias cosas. En esta expresión se refiere a un aparato que sirve para cocinar la carne calentándola con brasas ardientes. Generalmente funcionan con carbón o leña. Pero un asador también puede ser un restaurante especializado en carnes. En España hay algunos restaurantes de este tipo que tienen fama internacional. Ahora que ya conocemos el significado de todas las palabras de la expresión, vamos a ver cuál es el significado de poner toda la carne en el asador. Decimos que alguien pone toda la carne en el asador cuando esa persona está realizando un esfuerzo muy grande para conseguir algo. Imaginad que estáis en plena época de exámenes y estáis todo el día encerrados estudiando. Alguien puede venir y deciros: «Estás poniendo toda la carne en el asador. Te pasas todo el día estudiando». Poner toda la carne en el asador es una expresión que también puede implicar un cierto riesgo. Es decir, que podemos esforzarnos mucho por algo, pero que luego todo ese esfuerzo no nos haya servido para nada. Tened en cuenta que si ponemos toda la carne en el asador, se acaba y ya no tenemos más para cocinar. En el ejemplo anterior, pese a haberse esforzado mucho, esa persona podría suspender los exámenes. Pongamos otro ejemplo. Imaginad que sois periodistas. Viene vuestra jefa al despacho y os dice: «Tenemos que poner toda la carne en el asador para que la revista salga publicada el viernes». Es una manera de informarnos de que tendremos que realizar algún esfuerzo extra para que la revista pueda imprimirse a tiempo. Practiquemos un poco. Con el fin de que podáis practicar la conjugación y la pronunciación, vamos a utilizar la expresión poner la carne en el asador. Vamos a conjugar el verbo en futuro. Cada vez que digamos la expresión, dejaremos un poco de tiempo para que repitáis. Intentad copiar la pronunciación. Pondré toda la carne en el asador. Pondrás toda la carne en el asador. Pondrá toda la carne en el asador. Pondremos toda la carne en el asador. Pondréis toda la carne en el asador. Pondrán toda la carne en el asador. Muy bien, ahora conjugaremos el pasado. Puse toda la carne en el asador. Pusiste toda la carne en el asador. Puso toda la carne en el asador. Pusimos toda la carne en el asador. Pusisteis toda la carne en el asador. Pusieron toda la carne en el asador. Ahora con el presente continuo. El presente continuo se forma en español con el verbo estar y el gerundio del verbo que queremos utilizar. Estoy poniendo toda la carne en el asador. Estás poniendo toda la carne en el asador. Está poniendo toda la carne en el asador. Estamos poniendo toda la carne en el asador. Estáis poniendo toda la carne en el asador. Están poniendo toda la carne en el asador. Esperamos que este episodio os haya sido de utilidad y que si escucháis esta expresión alguna vez podáis comprenderla. Os recordamos que es recomendable que escuchéis este episodio varias veces para que automaticéis el aprendizaje y seáis capaces de utilizar esta expresión de forma automática en cualquier conversación. Un saludo y hasta la próxima. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.